Lleva varias noches quedándose aquí. La baby sabe cómo tiene que despertarme. No lo piensa dos veces, pa' treparte encima de mí. Su mirada dice que la maltrata. Mini papi, un que le dé, no, no, no, pa. Pasar, ah. frase de aquel amor fugaz. ¿Quién lo llevó a pensar? ¿Quién lo llevó a llorar? La límite que la vida no puede hacer nada. No hay que enseñarte a amar. No puede hacer nada. No hay que darte mi mano y junto volar. Yo no quiero nada, ni que me obsesione con algo que no hay. Solo quiero vivir y ya. Una vida contigo y siempre al azar. Se merece ninguna mujer. Cuando me digas te robo, yo no entiendo qué haces con él. Tú te mereces un lobo, alguien que sepa darte tu placer. Porque como te lo meto, te lo meto. Baby, no lo pienses. Yo soy diferente y lo sabes. Te voy a hacer llegar 5 veces. Dime cuando quieres que te clave, yeah. Mami, no lo pienses. Soy diferente y lo sabes. Te voy a hacer llegar 5 veces. Dime cuando quieres que te clave, yeah. Porque ella es una diabla. Ella tiene una mente macabra. Me encanta cada vez que me habla. Y su novio necesita viagra, yeah. Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo. Vamos a dejar esto en secreto. Dame ese booty que te lo aprieto. Vivo estrecándome, me detecto, mi sol que ni siquiera yo voy a tocar. Ando por Córdoba, ni tanto como rey, no he quemado, ya no puedo pensar. Ella pregunta por mí, me regala otro pill, me quiere secuestrar. No tengo problema en irme con ella, si tiene neta y si sabe cocinar. Vivo like ghost, estoy cocinando col y con tu hoe. La pizza reza y echando clientos, dentro del club, yo soy el pro. Cocinando holy con tu hoe. La pizza reza y ya no creen Dios. Dentro del club, yo soy el club. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como ve. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin para, sin para. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte, no te voy a negar. Ba-ba-ba, baila. Son las horas cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora, por si después me ignoras. Ahora, ahora, ahora quiere volver. Ahora, ahora, ahora quiere volver. Que hace tiempo le puse punto final. ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora. Esa actitud la conozco ya. Sabes qué hacer muy bien para envolverme. Pero esta vez es muy tarde ya. Suena mi canción y me pongo bien saca. Y quiero darle hasta abajo sin miedo con mi bandida. Es que pa' luego es tarde. Puse la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce. Hoy está soltera y quiere roce. Pide que la toque, toque, toque. Ojalá que nunca pare el día de sonar, pa' que siga el baile.

Pero lo que mata es cuando ya nos vemos y en mi casa y se lo